Radio Nacional Pública. La radio de todo el país. La radio pública tiene código. Código, papá, código. Se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire y con padrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Yo no sé si es porque se mueve con el aire y con padrón, pero consigue cosas maravillosas y no baja la puntería la mujer. ¿Cómo hace para seguir ahí en primer nivel? Fue un desafío, porque nosotros los habíamos visto, y yo la verdad que me enamoré del espectáculo, de ellos podría también, ¿por qué no? Pero me enamoré del espectáculo y se lo comenté a Eugenia, y Eugenia dijo... Hay que traer a los modernos a Radio Nacional. ¡Qué maravilla! Bienvenidos. Voy a decir un par de cosas que figuran en el programa, pero que vale la pena que la gente sepa. Nadie, y yo suscribo esto, hace lo que Paiva y Orlando consiguen sobre un escenario. Esto lo dijo un señor que escribe en el periódico de Barcelona, porque andan por el mundo. Sí, bueno, que hablen, que nos cuenten. Sí, bueno, buenas tardes y muy amables. Hola, por la invitación. Y gracias por enamorarse de nosotros. Bueno, la pregunta es cómo, desde cuándo trabajan. Yo sé que tienen una trayectoria, pero tal vez hay alguna persona que nos está escuchando en Radio Nacional y que no conoce un poco cómo surgen ustedes, cómo se juntan y cómo hacen esto maravilloso. Capaz que haya alguna persona que todavía no sepa de los modernos, así que vamos a hablar para ella, solo para dos o tres nomás en toda la Argentina. Nosotros, bueno, somos en la compañía, en el elenco somos dos. Alejandro, habla Pedro en este momento, Pedro es de Uruguay y Alejandro es de Córdoba. Y bueno, hace 12 años nos conocemos en Córdoba con el Ale y a partir de ahí, bueno, compartíamos profesión y amistad. Entonces, formar los modernos fue casi un hecho espontáneo y consecuencia natural. Entonces, fíjate que a la fecha cumplimos 10 años de estar haciendo los modernos y en este transcurso, un poco lo nombraste tú de Barcelona, hay una crítica que leíste, estuvimos los primeros 4 años de la compañía, de los primeros 4 estuvimos 3 en Barcelona, radicado, y obviamente haciendo teatro, ¿no? Luego ya decidimos volver para acá. Nosotros hicimos Córdoba-Barcelona casi sin transición. Entonces nos había quedado como desafío Buenos Aires, porque para nosotros, bueno, es capital mundial de teatro. Y en este punto estamos en ese momento acá, ahora. Vamos siempre a Barcelona en tiempo de gira, todos los octubres y septiembre quedamos vinculados a Barcelona. Pero estamos en este tiempo de conquistar, de enamorar a Buenos Aires, que no es poca cosa, ¿no? Sí, la verdad es que el teatro está lleno, la gente ya los conoce. Hoy mismo cuando Julia dijo, viene alguien, y dijo, son de un teatro del Abasto, ya empezó a llamar gente diciendo, son los modernos. Habitan ahora en el Abasto. Y yo les quiero preguntar, bueno, ¿cómo nace desde el punto de vista de la creación esto que ustedes hacen, que es un humor muy, con una identidad muy marcada y muy especial? Sí, está bueno. La verdad que nosotros nacimos sin ningún referente y para todos los oyentes que estamos expuestos cada noche en el teatro acá en Buenos Aires para demostrar eso, no es... digamos un alarde de vanidad, simplemente decir que el texto que escribe Pedro en su totalidad para los modernos es absolutamente distinto a todo. La interpretación de ese texto que hemos creado nosotros sin director de escena no tiene un referente. La estética de los modernos es algo muy marcado, somos dos masculinos vestidos con faldas, con suecos, con anillos, que nos da una estética muy particular. Y después, bueno, un escenario completamente vacío, que es toda una escenografía. No tener escenografía en un escenario nos da esa cosa de tener que pelear cuerpo a cuerpo con el espectador. No es stand-up, es teatro puro y duro. Y todas esas pautas hacen que la propuesta sea absolutamente original, ¿no? Nosotros nacemos en Córdoba en un momento muy delicado, cuando se cae el gobierno de la Rúa y la gente no iba al teatro en distintas obras que hacíamos con Pedro. Entonces decidimos salir a buscar al espectador, a donde estaba, o sea, pasamos la gorra como un año, y de ahí vamos a Barcelona casi por un hecho fortuito, y cuando llegamos ese año ganamos el premio al mejor espectáculo teatral del año en Barcelona, que nos permite quedarnos 3 años viviendo ahí, pero haciendo largas temporadas en Madrid, en la Gran Vía, y saliendo de gira por toda España. Y lo que habíamos creado con Pedro ahí cuando uno siempre mira a Europa como las grandes vanguardias, y habíamos nacido pasando la gorra y llegamos a ganar esos premios. Ganamos el 10º Festival Internacional de Humor en Madrid, por ejemplo, compitiendo con 10 compañías de todo el mundo. Y eso hacía que todas las pautas eran realmente, los críticos coincidían que era una propuesta absolutamente original. Hoy crear algo por los tiempos que corren el teatro que sea original es de alguna manera complejo, ¿no? Así que bueno, esas son las pautas del espectáculo. Después venimos a Buenos Aires, ese año que nos vio a Eugenia, que estábamos en el Maipo, un recuerdo maravilloso. Ese año ganamos el ACE acá en Buenos Aires, compitiendo con grandes, grandes maestros del humor. Y eso, bueno, nos da la fuerza para salir cada noche a mostrar lo que hacemos arriba del escenario. Sí, se los ve ahí en un escenario grande. Ustedes dos parados hacen que el espectador concentre la atención y el oído. Que nos mire, somos vanidosos. Que los miren así. Esa es la intención. Sí, solo nosotros. Y están ahí huérfanos, diría, de otros elementos teatrales. Es decir, uh-huh. Toda la teatralidad pasa por ustedes dos, por el cuerpo, los gestos y la palabra. Uh-huh. Y eso produce un clima también que uno se predispone a ver qué va a salir de esa caja mágica, entre comillas, que forman ustedes dos, digamos, donde ahí se arma el perfil de ustedes dos. Y eso es muy fuerte, y además es todo para reír. Todo lo que dicen es para pensar y reír, digo. No es tampoco un espectáculo, yo diría, light, en algún punto. Siento que se dice mucho, que uno se queda como te va pegando y uno se queda pensando. La ventaja del humor que es cuestionador desde eso. La alegría. Entonces, bueno, el espectador lo agradece, se siente, para redundar en el concepto, se siente alegre. Y desde ese lugar uno puede comunicar textos que de otro modo serían un tanto, bueno, si no incómodos, académicos. Pero luego nosotros ya como concepto, y un poco retomando el inicio de lo que tú decías, partimos de la base de un concepto que yo lo vi, y lo vimos con Alejandro en arquitectura. Había un arquitecto X que decía que más es menos y menos es más. Cuanto menos decimos, más sugerimos. Y el espectador tiene el derecho y la obligación de participar del concepto. Tú no, en términos gastronómicos, nosotros servimos la comida que la coma el otro. Entonces, en ese punto se cierra el concepto nuestro. Sugerimos en 2 metros cuadrados, bueno, viajar por el universo. Y eso es mérito del preocuparse en la síntesis, en el texto. Hay un respeto marcado por el cuidado del lenguaje, porque el espectador se sienta a su vez respetado. Y atraído, que sí, esto es lo genial. Y ese es el desafío, Eugenia, de estar 1 hora y media sin ningún tipo de soporte, como decías, y teniendo la atención del espectador, porque si no, no funcionaría. Y en la mayoría de los casos funciona. Hay algo musical en el trabajo de ustedes, mucho, en el dúo que arman, que a mí, que soy locutora, digamos, y que me fijo mucho en el tema de las voces, y que me fijo mucho en cómo se dicen las cosas, me deslumbró, porque además es una precisión, que yo decía, ¿cuánto tuvieron que ensayar para que esto salga perfecto? Bueno, ese día actuamos para ti, además. Ay, en particular. Qué... Bueno, ese día ella estaba sola, no vino nadie más a la función y sí, estaba encantada. Nos preocupamos puntualmente, no siempre es así. Instrucciones para amamantar un mamífero. Bebé, bebé, invitación a beber, de la mamá. Mama, glándula mamaria de la mamá. Mamá, invitación a mamar, es decir, a beber. El bebé bebe la mamá de la mamá. Es decir, mama la mamá de la mamá. En este caso, bebé y mamá serían sinónimos de tomar, al igual que bebe y mamá. Ahora, bebé y mamá naturalmente no son sinónimos, sino parientes. El bebé bebe, la mamá da la mamá, el papá da la papa, los nonos cantan las nanas. El bebé bebe la mamá de la mamá, el papá le da la papa, paparara papá. ¡Bravo! ¡Qué maravilla. Acaban de hacer lo que yo estaba tratando de interpretar y qué sé yo cuánto. Sí, somos mejor haciéndolo que explicándolo. Sí, no, me imagino. Debe ser complicado explicar. Sí. Suerte, bueno, que tú en un momento y tú en otro nos han visto. Sí. Cuando quien nos entrevista no ha visto el espectáculo, es muy complejo. Claro. Te pregunta, obviamente, por sentido ¿de qué común. Va el espectáculo? Claro, cuéntenos cómo es el humor. Es llegamos a crear un eslogan que decía, los modernos, un misterio para ser develado viéndolos. Ay, y con eso los matamos los peruanos. Sí, faltaba el no nos joda al final. Claro, claro. No me molestes mosquitos, ¿no? Claro, no nos porque es muy complejo explicar, no solo bueno, del tipo de humor, sino de qué va el espectáculo. Y no porque sea inexplicable, es porque el teatro es un hecho vivo, imperfecto, que bueno, está para ser visto en su lugar natural, que es el teatro. De las pocas cosas que son, te diría que deben haber otras, pero yo de la única que hasta el día de hoy no se pueden bajar por internet, de que inevitablemente tenés que participar de un hecho, insisto, vivo e imperfecto, y donde el espectador cierra el concepto, ¿no? También pasa en todas las artes. Una obra de un cuadro es interesante cuando el espectador lo puede observar, no tiene otro sentido que para ser comunicado. Y en ese punto, bueno, necesitamos que la gente vaya al teatro para que nuestro discurso sea circular, ¿no? Y hablando de la necesidad de ellos, también es una oportunidad para los oyentes de Muy Bueno el Programa, porque tenemos dos pares de entradas para regalar y ahora revientan los teléfonos, el Facebook y qué todo, sé yo. Sí. Bueno, es para el próximo viernes y el... No, sábado y domingo. Sábado y domingo. Ah, mirá, sábado y domingo. Se escribe bien. Viernes, pero se lee sábado. Se lee sábado. Sábado son esos cambios que es. Sí. Son tan modernos. Sábado 22:30, a ver si está bien. 23 horas. 22. Hay que ir 22:30 a retirar la invitación. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Y los domingos a qué hora tienen que ir? No se habría que acomodarlo. A las 21. A las 21, pero que vayan 20:30. Bien, esto es en el Teatro del el Cubo, que queda en Celaya 3053, que es un lindo circuito para recorrer siguiendo un poco las pistas de Aníbal Cedrón. Entonces, a ver, pasemos en limpio, ayúdenme. Sí. Sábado y domingo. Teatro El Cubo, Celaya 3053, Los Modernos. Un par para cada uno de estos días. Perfecto. Y hoy es 13. Algo pasa en el espectáculo con el 13. Sí, hablamos. ¿Sabés que en todos los espectáculos nuestros siempre tomamos algún número como un referente? Empezamos por el número 7, el 8. El 8 es el que viene en el espectáculo el 9. Ahora estamos en el 13, que Eugenia nos ha pedido que hagamos un pedacito. Sí. Se han dicho... Viene un poquito de, perdón la introducción, viene de un texto anterior que habla de la dificultad de ir a un hospital. Entonces, bueno, él dice que impaciente pensé qué duro que subir el hospital en escalera. Entonces el otro le pregunta, ¿a qué piso va? Al 13. Suerte. Se han dicho muchas cosas sobre los números, sobre su valor real y o su valor simbólico, pero capítulo aparte, merecidísimamente aparte, le comprende al número 13. 13 es el número de la mala suerte. Se le asocia a la última cena, 13 comensales y una muerte. Pero ya se ha visto que era mala suerte muchos siglos antes de Cristo. En el tarot la muerte corresponde al número 13. En algunas calles se omite el portal número 13. En algunos edificios se omite el piso número 13. En algunos hoteles se omite la habitación número 13. Y en algunos aviones se omite la ubicación número 13. En el libro del Apocalipsis, el versículo número 13 versa sobre el anticristo y el 666, el número de la bestia. Pero en el libro del Apocalipsis, el versículo número 13 no versa sobre el 669, la bestia erótica. Ni sobre el 600, el fiat de la bestia. La superstición. La superstición es una parodia colectiva. Toco madera. Toco madera. Nosotros evitamos los gatos negros y pasar por debajo de las escaleras. Usamos lencería roja, evitamos romper los espejos. Guardamos cerraduras de caballo, relicarios y colas de conejo. En el teatro trae mala suerte vestir de color amarillo. Dicen que a consecuencia de la muerte del hipocondríaco Molière. Que murió como un pajarillo, todo vestido con un pijama de color amarillo. Qué bueno. Horario no habitual para decir estos textos y recién fuera de levantado. Contexto, claro. Necesita el espectáculo de un discurso, ¿no? O sea, un contexto. Cada espectáculo viene de un texto y se va al otro, ¿no? Pero bueno. Sin parar. Sí, sin parar. Una hora y media, ¿eh? ¿Cuánto? Hora y veinte, sí. Una hora y veinte, sin parar. Sí. Y la gente pide bis, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la lo hacemos porque bis. Somos generosos. Nosotros también podemos pedir un bis, ¿no? Uy, el bis de ayer. Ah, mira. Sí, dale, sí. Dale. Los reyes son los padres. Si los tres reyes magos son mis dos padres, aún me queda por saber si son dos los reyes magos o si mis padres son tres. Si los reyes son los padres, aún me queda por saber si son dos los reyes magos o si mis padres son tres. Si los reyes son los padres, mi madre no es mujer y me queda todavía un par por conocer. ¿Era acaso necesario destruir algo tan bello si los reyes son los padres? ¡Hey! ¿Quiénes eran los camellos? ¿Quiénes eran los camellos en aquel día tan nefasto? ¿O será que mis dos pares toman agua y comen pasto? ¿Cómo se llamará mi madre? ¿Será Melchor, será Gaspar? Lo que no quiero que mi madre sea el negro Baltasar. ¿Era acaso necesario destruir algo tan bello si los reyes son los pares? ¡Hey! ¡Hey! ¿Quiénes eran los camellos? ¡Bravo! ¡Bravo, los modernos! ¡Qué pregunta! ¿Quiénes serán los camellos? ¡Qué pregunta! Bueno, ¿y hasta cuándo están? Espero que muchísimo sí, mira, nosotros empezamos mediados de enero y vamos toda la temporada hasta finales de julio, que vamos de gira a México, a unos festivales, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, volvemos de acá y estrenaríamos más o menos octubre, noviembre, espectáculo nuevo. Pero además ahora van de gira por lugares del país, que está bueno que lo digan. Vamos a ir a fin de mes, no tengo bien los días, pero vamos a Tucumán con dos funciones, vamos a Salta y vamos a Jujuy. Vamos a empezar un ciclo todos los viernes, como de un mes y medio, dos meses en Rosario. Vamos a Mendoza, vamos tres o cuatro viernes a Mendoza también. Y hay posibilidades de ir por el sur, bueno, gira nacional. En eso ¿y sabes qué? Perdón, venimos de una cosa muy interesante, que por acá no se promueve porque no es del lugar. Venimos de actuar en Chile la semana pasada, en Santiago, de un ciclo de teatro argentino. Lo comenzamos nosotros, luego más o menos un espectáculo casi uno por mes. Sigue los 39 escalones, viene un dios salvaje y después va el descenso al Monte Morgan. Son las cuatro obras elegidas para llevar teatro argentino a Santiago de Chile. Un ciclo maravilloso, pero más que interesante, un teatro importante de 1000 localidades, se llama el Teatro Nescafé de las Artes. Créeme que un ciclo espectacular, pero espectacular. Sí, se llama, como subtítulo dice, lo mejor de la parrilla de la Argentina. Pero es un ciclo de teatro argentino. Sí. Y créeme que una cosa más que interesante. Un público, no, pero sobre increíble. Todo el público. Vimos que un público súper ávido de teatro. Santiago tiene varios festivales importantes, uh-huh. Santiago 1000. Un público muy teatrero, ¿eh? Y la verdad que una respuesta estupenda. Ojalá que a los otros compañeros le vaya estupendamente. Es probable, es que no es muy conocida. Bueno, nosotros les agradecemos infinitamente. Nos han, primero que... yendo a verlos, que no pueden perdérselo todo. Los que ganaron las entradas, que son los suertudos, pero los que no también. Una inversión para pasar un momento realmente inolvidable, ver un espectáculo de súper calidad. En el Teatro del Cubo, en Celaya 3053, están los fines de semana. Sí. Sábados y domingos. Sábados y domingos, hasta perfecto. Julio inclusive, pero bien. A veces nos conviene decirlo porque la gente va en julio. No. Entonces había que decir, este es el último fin de semana. Nosotros en julio llenamos siempre. Muy bien. Bueno, Alejandro Orlando, Pedro Paiva, muchísimas gracias por habernos alegrado. ¿Y hay mensaje? A ver. Sí, habla Julia de Caballito. La verdad que me encantaron los modernos, tenía razón Julia Bowlan. Fue maravilloso escuchar eso de la mamá, la papá, Julia de Caballito. La tocaya, ¿vieron? ¿Vieron cómo se enganchó? Julia, maravilloso. Sí, Julia, un poco más de memoria, Julia, pero... está grabado igual, lo repiten cuando quieran. Muchísimas gracias, un abrazo y lo seguiremos viendo. Un placer, muy amable. Gustazo.